Mi nombre es Victorina Zamora, soy de Salta. Me encuentro acá en este momento en la Plaza de los Congresos, apoyando esta marcha en favor de la libertad del compañero Santiago Maldonado. He venido a traer las palabras de solidaridad a la familia, al pueblo argentino también. También a reclamar la libertad de Agustín Santillán, el hermano Huichí, que está preso en Formosa, y también para pedir la libertad de Facundo Jones Walla en el sur. Sabemos que nosotros, los pueblos indígenas, mucho tiempo hemos hablado desde la clandestinidad, pero ya es tiempo de que salgamos de esa clandestinidad y empezar a gritar, a luchar fuertemente, mucho más fuerte, con la recuperación de nuestro, por la recuperación de nuestros territorios. En esta marcha se suman los hermanos solidarios que no son indígenas, pero que acompañan constantemente con nosotros. Entonces duele esta desaparición. Es una manera de hacer dar miedo a los hermanos solidarios, de hacer dar miedo a los hermanos indígenas que luchan día a día, justamente por el tema territorial. Usted sabe que si nosotros no tenemos tierra, no tenemos vida. El mundo en sí, si está depredado, está hablando de la desaparición del género humano. Entonces nosotros, los pueblos indígenas, siempre hemos sido los grandes defensores, los grandes luchadores territoriales. Entonces no puede ser que ahora, como siempre, nos estén persiguiendo. Pero esta vez nosotros no nos vamos a callar. Si es posible, saldremos a las calles, como en este momento, ¿no?, acompañando a la familia de Santiago Maldonado. Es el momento para hacer ver nuestra disconformidad con este proyecto neoliberal traído por Macri y con todo su gabinete. Nosotros no podemos permanecer en silencio ante este atropello. Ya cuando asumió Macri, al poco tiempo sacró el decreto 820 de extranjerización de tierra. Cuando habla de extranjerización de tierra, habla directamente de los territorios indígenas. Entonces es el momento para que nos unamos, nos juntemos y comencemos a marchar. Muchas gracias.